Vamos con Diana Mafía en un ratito nada más, que para poder saldar este tema de las confusiones que aparecen siempre en torno a la idea del abolicionismo, ¿no? Y como siempre parece que no es prohibicionismo. Claro, yo creo que tiene que ver con yuta. ¿Cómo dicen en el barrio cuando hablan de en este lenguaje futbolero, que dicen algo así como embarrar la cancha, ¿no? Uh-huh. Es embarrar la cancha, ¿no? Esto de hacer creer que el abolicionismo pretende prohibir la prostitución, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una gran estrategia de las regulacionistas, uh-huh. y más que las regulacionistas, de las fiolas, porque yo no escuché a ninguna académica hablar de que el abolicionismo sea prohibicionismo. Sí, he escuchado a muchas mujeres que dicen, está prohibido, realmente está prohibido en Argentina. Y no, pero bueno, ¿quién mejor que Diana Mafía para contarnos exactamente la situación de nuestro país, cómo está nuestra constitución, cómo es la ley de trata, más allá de todo lo que nosotros podamos explicar y todo lo que podamos transmitir a todas nuestras compañeras que nos escuchan? Igual hiciste 20 preguntas juntas, así que vamos a recibir a Diana Mafía. ¿Cómo estás, claro, Diana? Acá estamos Rosaura Barleta, María Eugenia Otero y Alika Quinán, por supuesto. Y la primera pregunta que queremos hacerte, Diana, ¿estás ahí, Diana? Se la saludemos. Sí, estoy acá, primero. Tengo poquito retorno, pero estoy acá. Ahí, ahora vamos a solucionarlo entonces. Dale. La primera pregunta que te queremos hacer, Diana. Hola, Diana, yo te quiero saludar primero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada y todas nuestras preguntas, que son las de muchas de nuestras oyentes. Y acá, le estás haciendo a Lika la señal de que haga una sola pregunta. Para que no te haga 20. No. Ahí la primera pregunta que te queremos hacer, Diana, es como muy sencilla para vos. Es muy sencilla y muy difícil, me imagino, a la vez. ¿Qué es el abolicionismo? Mira, es una pregunta difícil porque tiene que haber voluntad para comprender los argumentos y tiene que haber voluntad para diferenciar una postura abolicionista de una postura prohibicionista. Uh-huh. En general se distinguen tres posiciones en relación con la prostitución. Estamos hablando de posiciones que tienen que ver con cuál es la reacción, la política que debe haber en un país en relación con la prostitución. Y esas posiciones son una posición prohibicionista, es decir, prohibir la prostitución. Hay países donde, por ejemplo, hay estados en Estados Unidos donde el ejercicio de la prostitución está prohibido, y entonces si la postura es prohibicionista, implica que hay que perseguir a las personas que ejercen la prostitución. Esa postura no es la postura que hay en este país, nunca ha habido una postura prohibicionista. Lo que ha habido alternativamente son posturas reglamentaristas, es decir, la prostitución no está prohibida, pero debe ser reglamentada por el Estado, que tiene que decir cómo se ejerce, en qué condiciones, establecer inspecciones en los lugares donde se ejerce la prostitución, cartillas de salud para las personas que ejercen la prostitución, cierto tipo de cargas económicas a los locales, a las propias personas, a quienes manejan esos locales, una serie de regulaciones que entonces el Estado va a tener para permitir que la prostitución sea ejercida bajo esas regulaciones. Y una postura abolicionista es una postura que considera que no hay un delito en el ejercicio de la prostitución, y esto es muy importante porque entonces no se va a perseguir a las personas en prostitución, pero que sí se considera que no es un ideal de vida que las personas elijan libremente, no en todos los casos, y que muchas veces es el efecto de situaciones de pobreza o de marginación, y muchas veces es el resultado de procesos donde determinado tipo de sujetos ejercen una violencia contra, en general, las mujeres, que son las principales personas afectadas por esta situación, pero también otros sujetos, como las travestis en este momento. Hay otros sujetos que pueden estar en esta situación de muchas veces verse forzados y explotados en el ejercicio de la prostitución. El abolicionismo lo que va a hacer entonces es considerar que las personas en prostitución son víctimas de un sistema prostituyente, y va a tratar de definir ese sistema prostituyente, que son una serie de condiciones, condiciones sociales, condiciones de marginación, pero también condiciones de explotación donde ciertos sujetos obtienen ventaja económica del ejercicio de la prostitución de otros sujetos. Entonces, no es un delito ejercer la prostitución, pero sí es un delito la explotación de la prostitución ajena, someter a alguien a una situación de explotación, forzar a alguien a ejercer la prostitución, obtener beneficio económico, por ejemplo, instalando un prostíbulo o instalando un bar en que se cobra porque las mujeres o las travestis estén sentadas en ese lugar esperando a sus clientes, o cobrar por los pases o quedarse con un porcentaje, o obtener lucro de muchísimas otras maneras, con avisos en los diarios, pegando cartelitos en la calle, toda la enorme lista de personas, quienes cobran las coimas, los policías, quienes someten a esas personas a entregas, a esas personas o esos lugares, a entregas mensuales de dinero, muchas veces del poder político, del poder judicial, para la protección impune de estos lugares. Todas esas formas que tienen que ver con lucrar con la prostitución ajena, todas esas son delictivas y deben ser perseguidas por el Estado. El problema es que muchas veces el propio Estado está en esta función de explotación. El propio Estado explota la prostitución de otras personas. Y por lo tanto, el propio Estado está en una situación en la cual está cometiendo un delito y está a la vez dejando impune ese delito. El propio Estado, que en el caso de la Argentina se supone que es abolicionista, ¿cierto, Diana? ¿Esto es así? Normativamente nuestro país es abolicionista, es decir, las leyes, incluso antes de la ley de trata, porque el tema de la trata es un delito federal y es otra historia, pero estamos hablando simplemente de la situación de prostitución. Los gobiernos locales deben ocuparse de evaluar si hay sujetos que lucran con la prostitución ajena, deben, por lo tanto, sancionar a estos sujetos, y aquellas personas que no quieren estar en una situación de prostitución, que no quieren ejercer la prostitución, tienen que darles alternativas sociales para salir de ese modo de vida. Porque en esto hay testimonios disímiles entre las personas en prostitución, porque hay muchos modos, muchos niveles, muchas maneras de ejercer la prostitución, pero en todos los casos lo que se ve es una situación de violencia y de explotación. Y digo esto, legalmente ocurre esto. Legalmente nadie que lucre con la prostitución ajena puede estar impune. El Estado debería entonces intervenir y evitar esto. Pero también desde un punto de vista feminista, desde un punto de vista crítico de las relaciones sociales, que son relaciones donde las mujeres tenemos generalmente lugares de subordinación, tenemos que pensar que en el Estado capitalista, en un Estado donde todas las cosas y todos los sujetos nos transformamos en mercancías, las mujeres somos una especie de moneda de cambio. Tenemos roles vinculados con la maternidad y la sexualidad que son en beneficio de otros sujetos. La maternidad muchas veces es una maternidad forzada para mantener niveles determinados de población y para mantener la legitimidad de los hijos, y esto implica el control sobre la vida sexual de las mujeres. Y también es explotada la sexualidad de las mujeres a través de considerar que los hombres, que son los que poseen la mayor cantidad de dinero y de recursos, y esto cualquiera que analice las cifras de Naciones Unidas ve que el 98% de los medios de producción, incluyendo la tierra, están en manos de varones, y solo el 2% en manos de mujeres. Entonces, cuando tenemos que ver quién pone el dinero y quién pone el cuerpo que ese dinero va a comprar, claramente hay un sesgo de género. Nadie que sea feminista puede ignorar la diferencia de género que hay entre quien consume prostitución y quien pone el cuerpo en ese consumo de prostitución. Pone el cuerpo como una mercancía que circula, y este es el motivo político por el cual muchas mujeres que somos feministas nos oponemos a que se regule la prostitución como si fuera un trabajo. Claramente no es un trabajo, porque la distribución de mercancías, la distribución de producción, no implica el propio cuerpo, ceder el propio cuerpo. Es más parecido a una situación de esclavitud. En la situación de esclavitud, la persona que es esclava anula su voluntad, anula su libre albedrío, anula su autonomía, y realiza aquello que el amo le dice que realice. Justamente en esto consiste la esclavitud. Se considera que el esclavo es una especie de extensión del cuerpo del amo, como una herramienta. El amo tiene voluntad sobre su cuerpo y también sobre el cuerpo del esclavo. Le hace hacer el esclavo lo que él quiere. Cuando nosotros analizamos la situación de prostitución y se nos dice se está brindando un servicio sexual, en realidad la persona que está en esa situación de prostitución va a realizar no las acciones que sexualmente se inspire a hacer voluntariamente, etcétera, sino aquello que le manda a hacer quien tiene el dinero y le paga. Por lo tanto, no hay una situación de libertad, hay una situación en la cual ese cuerpo es una extensión de la voluntad de quien pone el dinero, va a realizar y se va a someter a la voluntad de quien pone el dinero. Y justamente este aspecto de sometimiento, este aspecto de subordinación, es el que nos hace pensar que en la relación de consumo de prostitución hay una relación más parecida a la esclavitud que al trabajo. El hecho de que se anule la voluntad, se anule el libre albedrío, se anule la autonomía. Por supuesto va a haber mujeres que están privilegiadas en un montón de otros aspectos, económicos, de juventud, de belleza, de capacidad personal, de recursos, de recursos sociales. Habrá muchas personas que privilegiadas que pueden subsanar algunas de estas subordinaciones, pero eso no quiere decir que todas puedan hacerlo. Y cuando esas personas privilegiadas determinan cuáles son las regulaciones que debe haber sobre la prostitución, las que a ellas como privilegiadas les alcanzan, someten a una situación de esclavitud a muchísimas otras mujeres. Diana, aquí Rosaura te pregunta, voy a tratar de ser lo más clara posible, por ahí es un poco extensa la pregunta. En estos tiempos de auge del feminismo, quizás en realidad de auge del feminismo en el plano mediático, ¿no?, de nuestro país, también hay un auge del reglamentarismo como posicionamiento dentro del feminismo. Ahora, hace pocos días, no me sorprendió porque tiene que ver, digamos, con un fenómeno que se está dando. Me enteré que María Rayot, una de las principales dirigentes del reglamentarismo, tiene una columna en el programa de Andy Kuznetsov, que es uno de los programas más escuchados de la radio, y así se van dando un montón de situaciones en relación a, digamos, lo seductor que tiene el discurso reglamentarista, ¿no? Y el impacto mediático que está teniendo a través de este encanto que produce en tantas jóvenes bien intencionadas feministas que se ven envueltas en esta idea de que el reglamentarismo es libertad sexual y un montón de otras definiciones. Bueno, el abolicionismo es ser monja, ser yuta, digo, como toda una cantidad de construcciones que son más simbólicas que otra cosa. ¿Vos hacés alguna interpretación de este fenómeno que se está dando? La interpretación es que si nosotros nos mantenemos dentro de un sistema patriarcal donde los cuerpos de las mujeres circulan como mercancía, si nos mantenemos dentro de un sistema capitalista donde todo tiene un precio y nos mantenemos en ese tipo de transacciones en las cuales alguien, en lugar de ser llamado prostituyente, prefiere ser llamado cliente. En lugar de ser llamado proxeneta, prefiere ser llamado empresario. En lugar de ser de hablar de sometimiento sexual, prefieren que se hable de servicios. Es decir, todo este lenguaje mercantil encubre las relaciones de subordinación y de poder. Y claro que es un lenguaje mucho más glamoroso. Personas que tienen educación universitaria, que han tenido, por eso hablo de quienes tienen enormes privilegios, pero hablan en nombre de todas. Yo no puedo hablar en nombre de una persona que está en prostitución, porque no estoy en prostitución y nunca estuve en prostitución. No voy a reemplazar el modo en que una persona se define a sí misma y voy a acompañar algo que me parece que es muy importante en el núcleo del lenguaje que ha ido adoptando el regulacionismo. Ha ido cambiando sus argumentos hacia argumentos de protección de derechos. Y por supuesto, yo estoy a favor de la protección de derechos de todas las personas. Lo que no me parece es que haya que condicionar esa protección de derechos a que te definas de cierta manera. La violencia que hay con las mujeres abolicionistas, con las personas en prostitución abolicionistas, la marginación de ciertos beneficios muestra que en realidad se está condicionando el acceso a esos derechos a que haya unas definiciones que benefician a sujetos que no son precisamente esas mujeres. Cuando hablamos de sindicalizar a las personas en prostitución, hablamos de un momento en el cual las personas que estaban en la CTA, en AMAR, fueron condicionadas a transformarse en un sindicato o irse. Uh-huh. Aquellas que se tuvieron que ir, no, sus derechos no fueron defendidos por ese sindicato, que presuntamente iba a defender los derechos de las personas en prostitución. Los iba a defender en tanto se transformaran en una parte de un proyecto que los beneficiaba a los dirigentes. De otra manera, no. Entonces, Yo creo que hay en este lenguaje de derechos muchas veces un condicionamiento. Cuando hablamos de defender derechos, debemos defenderlos sin condicionamiento, porque los derechos les corresponden a las personas solo por ser humanas. No hay que definirse de ninguna manera para que nos correspondan esos derechos. Diana, estamos mirándonos con la boca abierta. Yo te estoy escuchando atentamente. Hay una cosa que quiero decir, digamos, yo creo que faltan espacios de diálogo entre el regulacionismo y el abolicionismo, que sean espacios respetuosos, que sean espacios donde buscamos un trabajo en común. En algún momento, cuando fui diputada, intenté hacerlo con un proyecto que era de protección integral de las personas en prostitución. Allí trabajó AMAD, Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, y AMAR, que era en ese momento ya sindicato de la CTA, y muchas organizaciones de personas en prostitución y de travestis, mujeres y travestis en prostitución, trabajamos en un proyecto que después no pudo llevarse adelante porque, bueno, terminó mi gestión y el proyecto quedó en un cajón, algo que suele ocurrir con los proyectos cuando entran diputados nuevos y no les interesa proseguir esos debates. Pero a mí me parece que esos espacios de trabajo en común a favor de los derechos tienen que existir. También me parece que hay una enorme hipocresía si el Estado no tiene recursos para atender las necesidades de las personas que están en prostitución. Cuando en la ciudad de Buenos Aires se votó el Código Contravencional, el artículo primero se llamaba 77, después 87 del código Contravencional, ese artículo en el cual se prohíbe la oferta y demanda de prostitución, es un artículo que yo era en ese momento defensora del pueblo y pregunté a la legislatura, esto que han legislado, ¿a cuánta gente afecta? Y qué medidas, pregunté al Ejecutivo, qué medidas sociales se han tomado para atajar aquella demanda que pueda venir de quienes vivían de la prostitución y ahora se les prohíbe. Insisto, si no está prohibida la prostitución, yo no puedo determinar una zona roja porque no tengo por qué impedir circular libremente por donde quieran a personas que no están cometiendo delitos, ni tengo que cargar las tintas censurándolas o sancionando a personas por oferta y demanda de sexo si la prostitución no es un delito. Entonces, se está castigando a las personas que ejercen la prostitución, no se están pensando políticas alternativas suficientes y con la densidad suficiente de atención como para que estas personas salgan de esa situación. Entonces, muchas veces las personas salen y vuelven a ejercerla. Se allana, por ejemplo, un prostíbulo, se dispersa a esas personas que trabajan allí y esas personas no tienen alternativas reales de supervivencia, de trabajo, de capacitación, de subsidios, eso, de refugios, etcétera. Justamente eso te iba a mencionar, Diana. Es increíble que estemos hablando de políticas públicas para mujeres que están en situación de prostitución cuando las mismas que supuestamente son rescatadas por parte del Estado quedan absolutamente desamparadas y terminan yéndose a Chile, a Brasil, son captadas por nuevas formas de redes de trata, por nuevas formas de trata, y hoy el Estado no se hace cargo de lo que está haciendo, porque se van cerrando los prostíbulos, y en ese momento yo me tengo que parar frente a Georgina y tengo que decirle, sí, flaca, realmente, o sea, tenés razón que las mujeres quedan absolutamente en la calle y el Estado nos deja absolutamente desprotegidas. Entonces, ¿cómo desde el movimiento abolicionista vamos a seguir batallando contra la gran influencia que hoy tiene el proxenetismo, no solamente dentro del movimiento de mujeres, no solamente dentro del propio Estado, donde claramente tiene diputados que son adeptos a la prostitución, que firman facturas, que claramente están trabajando por regular la prostitución en nuestro país cuando las mujeres terminan en la calle? Yo misma terminé parada después de declarar 4 horas y media mirando el cielo diciendo, ¿y ahora dónde carajo voy? Exactamente, porque no está previsto, porque para que esté previsto tiene que haber un sistema de protección, es integral la protección. No puede ser, bueno, yo saco a esta persona, declara 4 horas y ahora la escondo durante un mes o la meto en un refugio o la cambio de ciudad. No, hay que pensar integralmente de qué manera se trabaja. No, es que ni siquiera eso hacen, ni siquiera eso, Diana. Bueno, en esos casos, ahí es donde yo creo que también como movimiento de mujeres tenemos responsabilidades, ¿no? Tenemos que demandar fuertemente que estas políticas existan, porque el Estado es el que, sea quien sea quien lo gestione. quien sea elegido para gestionar el Estado está administrando la cuestión pública. Por lo tanto, hay que exigirle a cualquiera que esté administrando el Estado las mismas cosas, que es gestionar los derechos de las personas. Si nosotros vemos que hay una promesa glamorosa de vida glamorosa y eso no se cumple... No existe esa promesa. Porque también está toda esta ilusión. La verdad es que el daño que hace una persona que tome livianamente el tema de la prostitución, que lo plantee como un gusto personal que da mucho dinero, lo plantee como algo donde hay diversión y donde puede elegir. Bueno, no todas las mujeres pueden elegir. Habrá personas privilegiadas que pueden elegir. Poner esas personas privilegiadas como paradigma es condenar a muchísimas otras. Es un hecho realmente cruel. Sí. No creo que nadie pueda decirse feminista cuando esta es la actitud. Sí, entonces, pensar integralmente en los derechos de las mujeres es pensar de qué manera diseñar nosotras mismas y exigir que se apliquen programas de atención de personas en prostitución. Cuando nosotros vemos que hay... yo intenté, mientras fui legisladora, discutir el presupuesto cada año con una lectura feminista del presupuesto. Entonces, analizar las metas a las que está destinado el presupuesto. Vamos a dar 140 puestos de trabajo en el Estado, bueno, ¿cuál de esos porcentajes es para mujeres que sufren violencia, para mujeres que están en prostitución? ¿Cómo se garantiza la equidad en el acceso a esos trabajos? ¿Vamos a dar capacitación? ¿Cómo me aseguro de que haya capacitaciones para personas que no quieren estar en prostitución? Las que quieren estar en prostitución y que consideren que son autónomas y que consideren que han hecho una cooperativa y que nadie las está explotando, serán algunas más de las personas que creen que en un sistema capitalista pueden lograr libertades. Yo no voy a discutir de otra manera que de manera política con esas mujeres. Pero aquellas que quieran abandonarla y que no tengan recursos para hacerlo, que el Estado no esté presente para brindarle alternativas de vida, transforma el propio Estado en proxeneta. Los municipios, los gobiernos lucran con la situación de explotación de las mujeres. Sí, de todas maneras yo considero que las mujeres que desean abandonar la prostitución son castigadas por la sociedad mediante la estigmatización, la demonización de estas mujeres. Como cualquier mujer que quiera ser autónoma, también sí. Aquellas mujeres que abandonan situaciones de pareja que son situaciones de dependencia, o aquellas que sufren violencia y quieren abandonar la situación de violencia, todas las situaciones en que las mujeres no estamos al servicio de otros sujetos, vamos a ser castigadas, claro que vamos a ser castigadas, porque nuestra autonomía es una autonomía costosa. Diana para Mafía... eso está el movimiento de mujeres, para eso está el movimiento feminista, para que esos castigos no existan. Sí, igualmente para denunciarlos y para ponerlos en evidencia. Yo considero que el abolicionismo está muy demonizado dentro del movimiento de mujeres porque algunas fieles al patriarcado, podríamos decirle, a la opresión patriarcal, se han dedicado más que a liberar a las mujeres, a demonizar a aquellas que venimos a sembrar este mensaje, ¿no? de libertad genuina, lejos de la opresión sexual que ejercen los machos sobre aquellas mujeres que somos más vulnerables, que hemos sido pobres, que hemos tratado de escaparnos de la hambruna y de la pobreza, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta charlar con vos, Diana, charlaría toda la noche, seguramente pronto se dará esa posibilidad, creo que andan unas compañeras por ahí armando algo. Están conspirando para que... Sí. Efectivamente, para que hagamos un encuentro. Qué lindo, qué lindo. No me dijeron lo de toda la noche, pero bueno, ya veremos. Bueno, eso con un par de vinos, yo puedo conseguir vino tinto, vino blanco. Bueno, eso parece que no va a faltar. Ya, esa es la parte que primero, en la logística, lo primero que parece que surgió fue cómo se asegura que todos vamos a tener calor de hogar. Diana, te agradecemos muchísimo por esta entrevista y por tu claridad de siempre. Un placer conversar con ustedes. Hasta cariños, pronto. Cariños, gracias. Diana Mafía, una grosa, que siempre... Nos dejó mudas, de repente hubo... Que un... siempre nos aclara las ideas, ¿no? Nos acomoda las ideas. No, vos me decías, Euge, que le pregunte, ¿no? Y yo realmente creo que más que preguntarle hay que dejarla hablar, porque Diana es una gurú. Es una guía, es una luz dentro del abolicionismo, al igual que Marcela Rodríguez, con quien, por supuesto, de quienes yo he aprendido mucho, uh-huh, y no me defraudan cada vez que tengo la oportunidad de escucharlas. Es más, cada vez que tengo alguna duda en cuanto a la prostitución, al supuesto trabajo sexual, al abolicionismo, yo creo que cualquiera de nosotras puede limar todas sus dudas con estas compañeras que son tan sabiondas, ¿no? Uh-huh. Que tienen tanta sabiduría y que nunca nos falten, porque tenemos tanto, tanto que aprender de ellas. Es increíble y es inmaculado todo el conocimiento, uh-huh, que tiene Diana.